Granada, tierra soñada por mí, mi cantar se vuelve gitano cuando es para ti. Mi cantar hecho de fantasía, mi cantar flor de melancolía, que yo te vengo de adorar. Granada, manola cantada en coplas preciosas. No tengo otra cosa que darte que un ramo de rosa, de rosas de suave fragancia que le diera el marco a la Virgen Morena. Granada, tu tierra Granada, tu tierra está llena de lindas mujeres, de sangre y